Capítulo 32. Todo aquel invierno y la primavera siguiente, Nobu continuó viniendo a Gion con el consejero del ministro, uno o incluso dos veces por semana. Considerando todo el tiempo que pasaban juntos, uno pensaría que el consejero tendría que haber llegado a notar que Nobu no lo soportaba, pero si lo notó, no dejó verlo. A decir verdad, parecía que el consejero nunca notaba nada, salvo si yo estaba arrodillada a su lado y si tenía la copa llena. Su devoción hacia mí me complicaba las cosas algunas veces, pues cuando le prestaba demasiada atención, Nobu se ponía de un humor de perros, y el lado de la cara donde tenía menos cicatrices se le enrojecía de rabia. Por eso la presencia del presidente, Mameja y Calabaza me resultaba tan valiosa. Tenían la misma función que la paja en un cajón de embalaje. También, claro está, valoraba la presencia del presidente por otras razones. Durante esos meses lo vi más de lo que lo había visto nunca antes, y con el tiempo llegué a darme cuenta de que la imagen que él tenía en la cabeza, la imagen que se me aparecía cuando me acostaba en el futón por la noche, no era exactamente como era él. No exactamente. Por ejemplo, siempre me había imaginado que sus párpados eran lisos, sin pestañas apenas, pero en realidad estaban rematados por unas pestañas densas y suaves, como pequeños cepillos, y tenía una boca mucho más expresiva de lo que yo creía, tan expresiva de hecho que a menudo le costaba trabajo ocultar sus sentimientos. Cuando algo le divertía, pero no quería dejarlo ver, podía darse cuenta de ello igualmente, fijándote en cómo le temblaban las comisuras de la boca, o cuando se perdía en sus pensamientos, rumiando quizás algún problema con el que se había topado durante el día. Giraba y giraba la copa de sake que tenía en la mano, y fruncía la boca de tal modo que se le formaban arrugas en los labios de la barbilla. Siempre se quejaba de ir de estar yendo y yo me sentía libre de mirarlo descaradamente. Y había algo en su forma de fruncir el gesto en los profundos surcos de su barbilla que llegué a encontrar inexplicablemente hermoso. Parecía mostrar la profundidad de su pensamiento y lo en serio que se tomaba el mundo. Una noche que Mameja estaba contando una historia, me dejé llevar hasta tal punto mirándolo, y cuando volví a mi ser, cualquiera que me hubiera observado se habría preguntado de qué iba yo. Por suerte el consejero estaba demasiado aturdido por la bebida para darse cuenta de nada, y Nobu, concentrado como estaba masticando un bocado y escogiendo otra fuente con otros palillos, no estaba prestando atención, ni a mí ni a Mameja. Calabaza, sin embargo, parecía que llevaba un rato observándome. Cuando la miré, me sonrió de una forma que yo no supe cómo interpretar. Una noche, hacia finales de febrero, Calabaza no pudo venir a Lichiriki porque había agarrado la gripe. El presidente también llegó tarde aquella noche, de modo que nos encontramos Mameja y yo acompañando a Nobu y al consejero. Finalmente decidimos bailar un poco más para nuestro beneficio que para el de ellos. A Nobu no le gustaba mucho la danza, y al consejero no le gustaba nada. No era la mejor elección, pero no se nos ocurrió que había una forma mejor de pasar el rato. Pero Mameja ejecutó algunas piezas breves mientras yo la acompañaba con el shamisen, luego cambiamos. En el momento en el que yo me coloco para dar el paso inicial de mi primera danza, el torso tan inclinado que tocaba el suelo con el abanico y con el otro brazo extendido, se abrió la puerta corredera y entró el presidente. Le saludamos y esperamos un momento hasta que se acomodó en la mesa. Me agradó verlo entrar, porque aunque sabía que me había visto bailar en el escenario, nunca le habría hecho un ambiente tan íntimo como aquel. Pensaba representar una pieza breve llamada Hojas de Otoño Temblorosas, pero al verlo entrar cambié de parecer y le pedí a Mameja que tocara Lluvia Cruel en su lugar. La historia que cuenta esta pieza es la de una joven que se emociona profundamente cuando su amado se quita la chaqueta del kimono para protegerla durante una tormenta, porque sabe que él es un espíritu encantado cuyo cuerpo se diluirá al contacto con la humedad. Mis profesoras solían felicitarme por la forma en la que representaba la pena de la joven, y en la parte en la que tenía que ir hundiéndome despacio hasta quedarme de rodillas, no me temblaban las piernas como la mayoría de las bailarinas. De modo que aunque me había gustado lanzarle alguna furtiva mirada mientras bailaba, no me fue posible hacerlo, pues tenía que mantener los ojos en las posiciones que les correspondía en cada momento de la danza. Y para darle aún más sentimiento a mi interpretación, intenté concentrarme en lo más triste que me ocurría, que era imaginarme que estaba sola con mi Dan ahí en aquella sala, y que este era Nobu en lugar del presidente. En cuanto empecé a pensar esto, se hundió en el mundo a mi alrededor. Me parecía que fuera en el jardín, la lluvia chorreaba por los aleros del tejado en forma de pesadas cuentas de cristal. Incluso los tatamis parecían presionar el suelo. Recuerdo que pensé que mi danza no debía expresar la pena de una mujer que ha perdido a su amante sobrenatural, sino el dolor que yo misma sentiría si arrancaban de mi vida la única cosa que me interesaba con todo el alma. Y también me encontré pensando en Satsu, e intenté expresar en aquella danza la amargura de nuestra eterna separación. Al terminar, la pena se había apoderado de mí, pero desde luego no estaba preparada para lo que vi cuando me volví a mirar al presidente. Estaba sentado en la esquina de la mesa más próxima, donde yo estaba, de modo que daba la casualidad que solo yo podía verlo de frente. Al principio creí que su cara expresaba sorpresa, porque tenía los ojos muy abiertos, pero del mismo modo que a veces le temblaba la boca cuando intentaba no sonreír, ahora le temblaba a causa de una tensión producida por otro tipo de emoción. No pude estar segura, pero me dio la impresión de que tenía los ojos bañados de lágrimas. Miró a la puerta y fingiendo que se rascaba una aleta de la nariz, se limpió con el dedo el rabillo del ojo, al tiempo que se frotaba las cejas, como si fueran estas origen de su inquietud. Me desconcertó tanto ver sufrir al presidente que por un momento no supe qué hacer. Luego me dirigí a la mesa y Mameja y Nobu comenzaron a hablar. Pasado un momento el presidente les interrumpió. ¿Dónde está Calabaza hoy? Oh, está enferma, presidente. ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a venir? Pues no, y menos mal, porque tiene una de esas gripes intestinales. Mameja volvió a su conversación. Vi que el presidente miraba su reloj y luego le oí decir, todavía temblándole la voz. Mameja, me excusarás esta noche. Yo tampoco me siento muy bien hoy. Nobu hizo un chiste, pero cuando el presidente cerraba la puerta al salir, todos reímos. Cuando yo estaba pensando algo que me aterró, el baile me había tratado de expresar el dolor de la ausencia. Sin duda, había terminado entristeciéndome yo misma, pero también había entristecido al presidente. ¿Podría ser posible que él estuviera pensando en Calabaza, quien después de todo estaba ausente? No lo podía imaginar, a punto de llorar por la enfermedad de Calabaza o algo por el estilo. Así que tal vez había removido en él unos sentimientos más oscuros y complicados. Lo único que sabía era que cuando terminé de bailar, el presidente preguntó por Calabaza y se fue al enterarse de que estaba enferma. No podía creerlo. Si hubiera descubierto que el presidente sentía algo por Mameja, no me habría sorprendido. ¿Pero Calabaza? ¿Cómo podía decirle al presidente a alguien tan falta de todo refinamiento? Se podría pensar que después de lo sucedido, cualquier mujer con un mínimo de sentido común habría renunciado a todas sus esperanzas. Y durante unos días, en efecto, fui al adivino a diario y leí mi horóscopo con más atención de lo normal, buscando algún signo relativo que si debía someterme a mi inevitable destino. Claro está que todos los japoneses estamos viviendo en una época de esperanzas rotas. No me hubiera resultado sorprendente que las mías hubieran muerto del mismo modo que las de tanta otra gente. Pero por otro lado, muchos creían que el país volvería a levantarse algún día, y todos sabíamos que tal cosa no sucedería nunca si nos resignábamos a seguir viviendo para siempre en los escombros. Siempre que leía el periódico alguna de estas noticias que cuentan de cómo un pequeño taller que antes de la guerra fabricaba, por ejemplo, piezas de bicicleta, había vuelto a abrir como si no hubiera perdido la guerra. Me decía que si todavía una nación podría salir de su propio valle de las tinieblas, todavía había alguna esperanza de que pudiera salir yo del mío. Desde el principio de marzo hasta el final de la primavera, Mameja y yo estuvimos muy ocupadas con el Festival de las Danzas de la Antigua Capital, que volvía a celebrarse por primera vez después del cierre de guión durante los últimos años de guerra. Casualmente, Nobu y el presidente también estuvieron muy ocupados durante esos meses, y solo vinieron a guión con el consejero dos veces. Entonces, un día en la primavera, semana de julio, me dijeron que la compañía Iwamura solicitaba mi presencia en la casa de Teichiriki. Tenía otro compromiso concertado varias semanas antes al que, por lo tanto, no podía faltar, de modo que cuando por fin abrí la puerta para unirme al grupo de Iwamura, era media hora más tarde de la hora fijada. Para mi sorpresa, en lugar del grupo habitual, solo estaban Nobu y el consejero. No tardé en darme cuenta de que Nobu estaba enfadado. Me imaginé, por supuesto, que estaba enfadado conmigo por haberle dejado tanto tiempo solo con el consejero, aunque, a decir verdad, pasaba tanto tiempo juntos como la ardilla con los insectos que viven en el mismo árbol. Nobu tamborileaba en la mesa con cara de gran irritación, mientras el consejero estaba junto a la ventana con la vista perdida en el jardín. «Muy bien, consejero», dijo Nobu cuando me acomodé a la mesa junto a ellos. «Basta ya de ver crecer los arbustos. Pues que vamos a estar esperándolo toda la noche». El consejero se sobresaltó e hizo una pequeña inclinación para disculparse antes de sentarse en el cojín que yo había preparado para él. Por lo general, me costaba trabajo encontrar algo que decirle, pero hoy la tarea resultaba más fácil, porque hacía bastante tiempo que no lo veía. «Consejero», le dije, «parece que ya no le gusto». «¿Eh?», dijo él. Había conseguido reordenar sus rasgos de modo que mostraran cierta sorpresa. «Hacía más de un mes que no venía a verme. ¿Se debe acaso a que Nobu-san no ha sido lo bastante amable para traerlo a guión con más frecuencia?» «Nobu-san ha sido muy amable», dijo el consejero, y exhaló varias veces al aire por la nariz antes de añadir, «ya le he pedido demasiado». «¿Tenerlo sin venir un mes entero? Eso no es ser amable, tendremos que resarcirnos». «Sí, sí», interrumpió Nobu, «sobre todo en lo que se refiere a la bebida». «¡Qué barbaridad! ¿De veras que Nobu se refunfuñó en esta noche? ¿Llevó así toda la velada? ¿Y dónde está el presidente Imameja y Calabaza?» «El presidente no puede venir hoy», respondió Nobu. «No sé dónde están las otras. Eso es asunto tuyo, no mío». Un momento después se abrió la puerta y entraron dos camareras con la cena de los dos hombres. Hice todo lo posible para ofrecerles una compañía agradable mientras comían, o sea, por hacer hablar a Nobu. Pero él no estaba de humor para hablar, y entonces lo intenté con el consejero. Pero claro, hubiera sido más fácil sacarle una palabra, o incluso dos, al pescado asado que tenía en el plato. Así que terminé desistiendo y me puse a charlar de lo primero que se me ocurría, hasta que empecé a sentirme como una vieja hablando con sus dos perros. Yo no paré de ofrecerle saque todo el tiempo. Nobu no bebió mucho, pero el consejero me alargaba, agradecido la copa siempre que yo hacía gesto de volver a servirles. Cuando el consejero empezó a nublársele la vista, Nobu, cual hombre se despierta súbitamente, dejó su copa firmemente sobre la mesa, se limpió la boca con la servilleta y dijo: «Vamos ya, consejero, basta por hoy. Ya es hora de volver a casa». «Nobu-san», exclamé yo, «me da la impresión de que es precisamente ahora cuando tu invitado está empezando a divertirse». «Ya se ha divertido bastante, pero una vez vamos a mandarlo pronto a casa. Vamos, consejero, su esposa lo agradecerá». «No estoy casado», dijo el consejero, quien ya se estaba subiendo los calcetines preparando para levantarse. Conduje a Nobu y al consejero por el vestíbulo hasta el portal y le ayudé a calzarse. Todavía no había muchos taxis debido al racionamiento de la gasolina, pero la camarera llamó a un rickshaw y yo ayudé al consejero a subirse. Ya para entonces era consciente de que aquel hombre actuaba de una forma un tanto extraña, pero aquella noche se miró las rodillas y ni siquiera se despidió. Nobu se había quedado en el portal contemplando la noche como si estuviera viendo pasar las nubes, cuando en realidad era una noche totalmente despejada. Tras despedir al consejero le dije: «Nobu-san, ¿qué les pasa hoy a ustedes dos?». Me miró indignado y entró en la casa de té. Lo encontré en la sala que habíamos estado antes, golpeando la mesa con la copa. Pensé que quería bebida, pero me ignoró cuando le pregunté, y además la botella estaba vacía, en cualquier caso. Esperé un largo rato, pensando que quería decirme algo, pero finalmente fui yo la que hablé. «Debería verse, Nobu-san. Tiene una arruga en el entrecejo tan profunda como un bache en el camino». Relajó un poco los músculos alrededor de los ojos, de modo que la arruga parece disolverse. «Yo no soy tan joven como era, ¿sabes?», me dijo. «¿Qué quiere decir con esas palabras?». «Quiero decir que hay algunas arrugas que se han convertido en rasgos permanentes de mi cara y no van a desaparecer porque tú lo digas». «Hay buenas arrugas y malas arrugas, Nobu-san. No debe olvidarlo». «Tú tampoco eres tan joven como eras, ya sabes». «Y ahora se rebaja a insultarme. ¿Por qué no debemos nada que beber? Creo que necesitamos un trago». «No te estoy insultando. Solo estoy contando un hecho».